Ustedes. Del Santo Evangelio según San. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos Santa María, Madre de Dios. Así inicia el año, así la Iglesia quiere que comencemos el año en María, como Dios comenzó su vida en este mundo, en María. Es el inicio de una restauración, el inicio del año, nos habla del inicio de una época nueva, de un restablecimiento, de un orden nuevo que Dios quiso hacer, y ese orden nuevo de todas las cosas Dios quiso hacerlo a partir de María, porque es en este día donde la recordamos como Madre de Dios que el Verbo se encarna en ella, que baja a ella para hacer nueva todas las cosas. Así Dios quiso hacer en el mundo, en su designio sabio, nueva todas las cosas en un plan sabio. En la naturaleza había una disonancia. Dios creó todo armónicamente, todo perfectamente. No había desafinación en la gran orquesta del mundo, del universo. Hasta que una melodía fuera de lugar de un instrumento que estaba desafinado o algún músico que se equivocó la nota, hubo una discordancia allí, un sonido que estaba fuera de lugar, y en lugar de frenar la orquesta y comenzar el canto de vuelta, Dios toma de esa música, de ese sonido que tenía una melodía distinta, y a partir de esa melodía hace todo un concierto nuevo. Es una restauración, es algo nuevo que Dios hace a partir de una desentonación. Esa desentonación o melodía equivocada es el pecado de Adán y Eva. Y Dios, en lugar de exterminar todo y hacer algo nuevo, tomó de esa falla del hombre, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice San Pablo, entonces Dios quiso hacer nueva todas las cosas, dejando el mundo pasado, dejando el año pasado que representa el mundo que pasó, y haciendo algo nuevo, como en este día comenzamos un año nuevo. Para nosotros cristianos católicos, el mundo, el año no pasa, el año permanece. Para el mundo, el año pasó. Están esperando algo nuevo, algo se espera nuevo. Nosotros no tenemos que esperar cosas nuevas, la novedad llegó. Es el anuncio de Cristo que nació, el Salvador del mundo que nos ha salvado, y el tiempo nuestro ya está metido en la eternidad. Ya no es solamente un tiempo que se va, se desgasta, se pierde, se consume, sino que es el tiempo que está metido en la eternidad porque Dios lo metió. El que era eterno bajó al tiempo para meter el tiempo en la eternidad. Si Dios quiso limitarse en el tiempo, fue para que nosotros no tengamos límites en la eternidad. Es un cambio. Había que morir para que haya vida. Había que limitarse para que no tengamos límites. Cada cosa en su lugar y en el momento adecuado. Celebramos entonces un año que se va y un año que llega. Pero más que nada el año que llega, porque para nosotros el año no es algo que esté desvinculado del pasado, ni siquiera del futuro. Es una parte de este movimiento del plan de Dios hacia la eternidad. Dios quiso tener una madre, hoy celebramos esto. Él quiere que se celebre su madre, que se la mire. Todo el empeño de Dios en hacer esta hermosa mujer es para que la veamos, la contemplemos, para que la admiremos, porque dentro de ella está Dios y todo ella es Dios. Está endiosada, por decir así, no solamente por los poros sale Dios, sino de la misma esencia de ella sale toda la naturaleza humana que Dios va a tomar y se va a unificar a esa naturaleza humana. Por tanto, María queda como divinizada, sin ser Dios, queda divinizada por Cristo. Y así también nosotros quedamos divinizados. En la figura de San Juan, de este apóstol que Dios toma como ejemplo, como modelo y prototipo de todos los hijos de María Santísima y todos los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, este discípulo amado de Jesús y amado de María, aquel discípulo que escuchó y estuvo en contacto íntimo con el corazón de Jesús y que ahora también, después de Jesús, tuvo contacto íntimo con el corazón de María porque la cuidó durante toda la vida, se entrenó en el corazón de Cristo para poder aplicarse luego al corazón de María. Fue enseñado por el maestro para que pudiera él cuidar de la maestra, pero fue enseñada por el maestro, por el nuevo Adán, para que él cuidara a la nueva Eva. Y en la figura de San Juan estamos representados todos nosotros. Esta maternidad es el fundamento de todos los títulos y privilegios de la Santísima Virgen. Todo lo que se pueda estudiar y saber de ella se fundamenta en la maternidad divina. Incluso nuestra maternidad está fundamentada en la maternidad divina. Si nosotros tenemos a María por madre, es porque Cristo Dios la tuvo por madre. El fundamento está allí. Y de esta manera, todos los fundamentos, todos los títulos y privilegios están aquí, en la maternidad. Su virginidad, ¿por qué es virgen María? ¿Por qué María es virgen antes, durante y después del parto? Porque ella es madre de Dios. Ese privilegio le es concedido a ella. Porque Cristo fue virgen. Porque la Iglesia que Cristo quiso es virgen. ¿Y por qué la Inmaculada Concepción? ¿Por qué no tiene pecado? ¿Por qué nace sin pecado? Porque va a ser la madre de Dios. Porque está elegida por madre de Dios. Pero no al revés. No es madre de Dios porque sea inmaculada, sino que fue inmaculada porque ella es la madre de Dios. Y era necesario que Dios tomara todo el ser de esta mujer sin pecado, para que todo el ser que Él tomara lo transmitiera a nosotros, comulgando a Jesús Eucaristía, sin el pecado original del cual María no tenía. Él preparó una digna morada, dice las Escrituras, y esa dignidad le viene también por la ausencia de pecado original. Y sube a los cielos, es un dogma también que sube a los cielos en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque es madre de Dios. Y si es madre de Dios, no tenía pecado original, como dice el Génesis en 3:15, que aplastará la cabeza, vence, y como dice el Evangelio de San Lucas, que es la llena de gracia, que no tiene lugar el pecado original. Ella sube al cielo porque es madre de Dios y no tuvo pecado, y por tanto, si su naturaleza humana no fue corrompida por el pecado original, no se va a descomponer su cuerpo, como tampoco el de Cristo. Y antes de los 3 días, o en el tercer día, María sube al cielo en cuerpo y alma como Jesús. Pero es por ser la madre de Dios. Y por ser madre de Dios es también reina. No es que es madre de Dios porque sea reina. No, es reina porque es la madre del rey. Le viene el título de reina por ser madre del rey. Y es reina de los ángeles, no solamente de los hombres. Y ese reinado es un reinado perpetuo. El día que Jesús deje de ser rey, María dejará de ser reina. Y como Jesús jamás, eternamente será rey, jamás dejará de serlo, la Virgen tampoco dejará de ser reina. Y como Cristo es rey de los ángeles también, María también es reina de los ángeles. Gobierna el mundo angélico y gobierna el mundo de los hombres y gobierna todo el universo. Y ella es corredentora porque es madre de Dios. Siendo mamá del Salvador, está colaborando en la obra de la salvación y ahí se fundamenta la corredención mariana, en la maternidad misma de María. Porque es madre, es corredentora, es abogada y mediadora de todas las gracias. Así lo anuncia la Iglesia, así lo enseña la Iglesia. Y también por ser madre de Dios, es, como decíamos, madre de los hombres. Cuando María da a luz a Cristo, hay una realidad física, pero hay una realidad mística. La realidad física es que ella tiene un hijo como una mamá, tiene un hijo físicamente. Pero en Cristo se da una realidad mística también. Esa realidad mística no es simbólica, es algo real, pero en el orden de lo sobrenatural y de la gracia. Por eso le llamamos orden místico, real. Algo real, pero de otro orden que no es el físico. Y entonces María, al dar a luz a Cristo, da a luz toda la Iglesia. Porque ninguna mamá da a luz solo una cabeza, sino una persona, que tiene cabeza y cuerpo. Y San Pablo dice que nosotros somos el cuerpo místico de la Iglesia y Cristo es la cabeza que arma todo el cuerpo místico. María da a luz la cabeza y el cuerpo. Da luz la cabeza, es decir, a Cristo y también el cuerpo con Cristo, que somos todos nosotros, místicamente, con una realidad objetiva. María da a luz a todos nosotros cuando da a luz a Jesús. Ahí se fundamenta la maternidad nuestra. Pero es proclamada en la cruz. Cuando Cristo le dice a María en la cruz, mujer, he ahí, hijo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, se lo dice a San Juan, que nos representa a todos nosotros, le está encomendando a San Juan y le está diciendo que esa es la mamá de él para siempre. Y le está diciendo a la madre que ese es su hijo para siempre. Perfectamente entendió así María, perfectamente lo entendió San Juan y perfectamente lo entendió la Iglesia y toda la tradición de la Iglesia, que Jesús está proclamando una maternidad sobre cada uno de nosotros. No es que ahí empezó a ser madre nuestra, ahí fue proclamado por Cristo, fue anunciado públicamente lo que se había realizado cuando le dio luz a Jesús. También fue madre de San Juan cuando dio a luz a Jesús y cuando dio a luz a Jesús también nos dio a luz a todos nosotros. Y en el Apocalipsis está profetizada también esta maternidad, pero no es una maternidad pasiva la que se profetiza en el Apocalipsis. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas, en combate contra Satanás, una lucha encarnizada, con dolores de parto, porque así con ese dolor nos ha engendrado ella a nosotros, porque nos engendra y nos redime junto con Jesús en el dolor, y con el dolor es el instrumento que Dios utilizó para él y quiso que la Virgen asociara sus dolores también a los de Jesús. Y entonces encontramos en el Apocalipsis la profecía de esa maternidad que está en lucha por sus hijos. Está profetizada que María, Madre de Dios y Madre nuestra, entrará en combate en los últimos tiempos de una manera encarnizada, muy fuerte contra la bestia, contra el dragón, contra Satanás. Y allí vemos a ella, a nuestra madre, a la madre de Dios, como algo esencial en el combate. San Juan solamente ve lo que Dios le muestra. Dios crea una imagen que San Juan está viendo, es una imagen creada por Dios y está manifestándole a San Juan que María está en cuerpo y alma a los cielos y ejerce una maternidad real y está preparada para el combate. Siempre estuvo preparada para el combate y siempre combatió. Pero hay momentos específicos de combate que se darán en los últimos tiempos. Y como hemos leído recién en el Evangelio, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Porque el combate de los últimos tiempos no es un combate con la espada, como San Pedro creyó, que dijo: Señor, acá hay una espada suficiente, le dice Jesús, irónicamente, como diciendo: no es la espada que nos va a salvar, solo es suficiente, le dice Jesús, una espada. Y la espada única representa la palabra de Dios, que tiene un doble filo. La palabra es la espada, o la espada es la palabra de Dios, que divide entre el mal y el bien. Tiene un doble filo y una doble dimensión. Es la palabra de Dios, esa espada que tenemos que luchar. Y María es la Biblia, que contiene la palabra. Ella es toda la escritura. Todo está escrito y guardado en su corazón. Todo está allí escrito de una manera sabia, sagrada y divina. María tiene el corazón escrito, escrito con sangre, con tinta de sangre, y tiene escrito en el corazón la vida de Jesús, y lo tiene vivido en su corazón, y está dispuesta a darlo a conocer, está dispuesta a desplegar ese libro, a abrir el libro. El libro se ha abierto en Fátima, cuando Jesús dijo que quería establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Todo lo que tenía guardado y todo lo que estaba meditado cuidadosamente en su corazón fue abierto. Ahora que nosotros leamos es otra cosa. Pareciera que no solo está la palabra del Señor como la Biblia que conocemos. Hay una Biblia dentro de la Biblia. María es como la Biblia dentro de la Biblia. Y ahora se despliega el nudo o el hueso o el carozo de una fruta, el hueso, el corazoncito, es María Santísima, es el núcleo esencial. ¿Por qué? ¿Porque simplemente lo afirmamos? No, porque el centro de toda la historia de la salvación, el centro del mundo, el eje fundamental es Cristo. Nosotros somos cristocéntricos, todo se centra en Cristo, y todo Cristo se centra en el corazón de María, donde fue engestado, fue recibido y fue gestado en el interior. Es decir, que si somos cristocéntricos, somos marianocéntricos, y por ser marianocéntricos, somos más cristocéntricos. Todo se basa allí. Por eso, no podemos nosotros entender el cristianismo si no entendemos a María. No se puede separar a María de Cristo, porque si separamos a María de Cristo, separamos a Adán de Eva. Y si separamos a Adán de Eva, tampoco entenderemos la historia, y no entenderemos el ser humano, y no entenderemos ni siquiera a Dios. El nuevo Adán Cristo, la nueva Eva María. Y cuando se habla de cristianismo y se habla de catolicismo, el católico es un cristiano, pero un cristiano auténtico, para que sea auténtico cristiano, tiene que ser católico. Porque el auténtico cristiano tiene a María. Y Cristo tiene a María por madre. Y Dios eligió a María. Un auténtico cristiano debe, para ser auténtico cristiano, ser católico. El cristiano en general, cualquiera sea la religión, le falta la plenitud de la revelación. Es algo que trata de aproximarse. Tuvieron la plenitud, pero se han separado de la Iglesia Católica, se han corrido, han dejado las cosas fundamentales, una obra de Satanás, lo que fue la Reforma Protestante con Lutero y con tantos reformadores, que engendró la libre interpretación de la Biblia, donde cada uno va interpretando lo que quiere, y van saliendo distintas religiones y hasta sectas, y cada vez más sectas, que se van apartando lamentablemente del verdadero cristianismo, que incluye el ser católico. No existe un cristiano si no es católico. Tenemos algo de Cristo, pero no tenemos a todo Cristo. Tenemos una partecita de ese Cristo, pero no lo tenemos todo a Cristo. Y si no tenemos todo Cristo, no tenemos el corazón de Cristo. Para tener todo Cristo hay que tener el corazón de Él, porque en el corazón se resume todo el ser de una persona. Es como que uno quiere tener todo el cuerpo de la persona, pero el corazón lo quiere tener aparte. Eso no. El núcleo y el corazón de Cristo es el corazón de María. El corazón de Dios es el corazón de María. De ahí parte todo el ser humano de Cristo. Es decir, que si una persona no es católica, no puede decirse que sea cristiano plenamente. Por eso la Iglesia Católica nos enseña que el ecumenismo lo debe presidir siempre. Toda reunión y encuentro ecuménico debe ser presidido por un representante católico, por un obispo. El obispo es el único que puede convocar un encuentro ecuménico. No puede participar si lo convoca un luterano, un calvinista, un no sé. No puede él ir a participar, porque el que convoca la unidad es Cristo a través de sus ministros. Por eso también hay que entenderlo bien. Y si no es un encuentro ecuménico, es un encuentro de oración, que es otra cosa. Se juntan varias religiones a orar juntamente, que se trata de hacer lo que buenamente se puede. Pero eso no es ecumenismo. El ecumenismo, en el sentido estricto de la palabra, debe ser presidido por la Iglesia Católica, debe ser convocado por la Iglesia Católica, dirigido por la Iglesia Católica, para que sea un auténtico ecumenismo. Porque se trata de que los hijos que se fueron de la casa del Padre retornen a la casa del Padre. No se trata aquí de que todos pongamos ideas y hagamos algo común, como la nueva era, que es como un rejunte de toda la espiritualidad, que se hace algo universal, es el mundo que proclama su propia religión. Cristo proclama la religión, Cristo establece la religión, Dios dice cómo llegamos a Él. El mundo no dice qué necesitamos para que estemos bien en este mundo, que ni siquiera eso es suficiente, sino que es Cristo el que indica el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En este día, entonces, nosotros católicos partimos de María. Es el primer año, el primer día del año, todo parte desde el corazón, desde esta maternidad que hoy celebramos. Porque nosotros tenemos a María por madre, por eso tenemos también a Dios por padre. Y por tener a Dios por padre, la tenemos a María por madre. No nacemos huérfanos, no nacemos nosotros solo con un papá. Nacemos con un padre y una madre. Así nace toda criatura, aunque el padre no lo reconozca o la madre. Entonces, en el orden de la gracia también está esta relación. Dios no quiere huérfanos, nos quiere completos. Y necesitamos una madre para no estar heridos, para no formarnos mal, para que no nos confundan las doctrinas falsas, para que el demonio no nos separe del camino que Dios ha trazado. Necesitamos la protección, la guía maternal de nuestra Santísima Madre. Vamos a pedir en este día, entonces, que partamos desde ella, desde su punto de vista, metiéndonos en ella, consagrándonos a ella, dejándonos manejar por ella. Acudamos en este año al rosario diario, todo el año rezo del rosario, para que toda la riqueza que la Virgen quiera derramar lo haga a través del Santo Rosario. ¿Y por qué no hacer el voto de pertenencia exclusiva a ella? ¿Y por qué no dar testimonio de ella? Hacer que este año no sea como el año que pasó, que se fue simplemente, sino que sea un año que permanezca. El año para que permanezca tiene que ser un año en Cristo, un año vivo. Y por eso acudimos a la Madre de la vida, que es María, la Madre del amor vivo, del quien es de la vida. A ella le pedimos entonces que este año pueda ser para nosotros un año eterno, que no tenga fin, que así sea.